musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Scream Resurrection presenta el tráiler de su tercera temporada. Originalmente creada para estrenarse en MTV, esta nueva entrega verá la luz a través de VH1. Constará de 6 episodios y se estrenará el próximo lunes 8 de julio, durando 2 horas cada noche. Esta parte se centra en Deion Elliott, un jugador de fútbol americano estelar cuyo trágico pasado regresa para perseguirlo y amenazar sus planes para el futuro, así como las vidas de su grupo de amigos. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.